6. Los gemelos y las primas han llegado a Extra. Yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta tarde de miércoles de muchos temazos y de mucha diversión, porque qué ganitas teníamos de volver a estar con vosotros y de estar yo contigo, Cerezade. Hola, Sergio. Oye, qué ganas, ¿eh? De más On Club, más Extra aquí en la ciudad de Valencia y con muchos temas de actualidad, porque también haremos un repaso que han sido los premios Grammy, los Goya. Bueno, o sea, han pasado muchísimas cosas, ¿eh?, en esta semana. Muy buenas tardes, Nerea. Hola, chicos. Hola, On Club. ¿Qué tal? Pues sí, muchísimas cosas que comentar, ¿no? Hoy. Y bueno, muchos nuevos temazos también, ¿eh?, por eso ahí. También. Sí. Javier, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Preparados para los productos random que os traigo hoy? Porque vais a flipar. ¿En serio? Sí. Por supuesto que sí. Qué intriga. Después de este día festivo que tuvimos, venimos con unas ganas, por lo menos yo. Con mucha fuerza. Pero con muchísima fuerza, pues de sí. Verdad. Pues sí. La verdad es que sí. Y bueno, hay un nombre por ahí, Javier, que está sonando por toda España, desde los balcones, las casas. Ahí está. Bueno, pues también hablaremos de ello durante el programa de hoy. Un reality televisivo que está triunfando entre todos los jóvenes de España. Se llama La Isla de las Tentaciones. Y bueno, es un tema que no podía faltar aquí en un club y os mantendremos informados. Y bueno, vamos a dar opiniones porque aquí hay el 50% del equipo un club que lo seguimos y otro 50% de un club que no lo sigue. ¿Y él será ese 50%? Así que también hablaremos de ello. Bueno, y para empezar la tarde a tope, vamos a hacerlo con este temazo. Te pincho a Aya Nakamura y este Yaya, sonando en Extra. Hello papi, mais qui pasa? J'entends des bails à trois sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Tu es le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Pas ta gata, dja dja, genre en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja, genre en katana, baby, tu dettes ça. Solo hits, solo extra. Acaba de sonar Yaya, un temazo que a mí me encanta, pero atención porque lo que viene ahora puede ser un temazo o no puede serlo. Efectivamente, Sergio, es que llega el momento del hit o shit. Como cada semana, os proponemos a vosotros, nuestros queridísimos oyentes onclubers, que os queremos muchísimo, que nos digáis si el tema, un último tema musical que os presentamos, creéis que es un hit o un shit. Bueno, pues si al final del programa el resultado es que es un hit, este tema seguirá sonando en nuestra lista de reproducción, pero por si el contrario, que no se me olvida hablar hoy. No, ¿sabes lo que pasa? Es que no puede salir shit. Entonces, es que, claro, sí o sí tiene que ser hit. Es que este tema tiene que ser hit porque... Hit, claro. Bueno, no voy a adelantarme. Bueno, habrá que verlo, ¿eh? No voy a adelantarme. Con muy pero, malabada. Con muy malabada. Nada más que una mala persona. Bueno, pero si sale shit... ¿Ves? Es que no. ¿Ves? Va a salir shit. ¿Ves? Es que no va a salir shit, chicos. No puedo decir. No puedo decir shit. No te dejan decir shit. Hoy no hay shit. Bueno, si sale shit, que no va a salir shit, ya lo sabemos todos. Este tema pues tendrá que eliminarse de nuestra lista de reproducción, pero bueno. ¿Cómo se puede votar, Javier? Hombre, pues lo pueden votar desde ya en nuestra cuenta de Instagram, @unclub_es. Y bueno, nuestros oyentes se preguntarán, ¿y qué canción es la que nos proponéis? Pues, queridos oyentes, es el nuevo temazo de Bombay junto a Ana Guerra, Robarte el corazón. Los valencianos vuelven pisando fuerte. Te encontrarás en la arena. Cayó la noche y vimos las estrellas. Y se alinearon los planetas para robarte el corazón. Te lo digo. Mirarnos bajo las olas, siento el momento de estar a tu lado y bailarlo lento. Fuimos a la playa un lunes a olvidarnos de las penas. El destino quiso que yo te encontrara ahí en la arena. Cayó la noche y vimos las estrellas. Almas gemelas, brindando con tequila y tomando con la guerra. Hoy viene Ana Bor con camisas de color, ya que está Bombay para enseñarte lo mejor. Si sale el sol, contigo la semana empieza mejor. Yo quiero tu sonrisa todos los días, con sabor manzana, fresa, sandía. Yeah, yeah. Fuimos a la playa un lunes a olvidarnos de las penas. El destino quiso que yo te encontrara. Las estrellas y se alinearon los planetas para robarte el corazón. Te lo digo bajito, para robarte el corazón. Ay, vente y vuela conmigo, para robarte el corazón. Te lo digo bajito, para robarte el corazón. Ay, vente y vuela conmigo, para robarte el corazón. Esa es la propuesta de Hit o Shit de hoy, este, para mí, adelanto, temazo de Bombay junto a Ana Guerra, que seguro que va a dar mucho de qué hablar, ¿eh? Bueno, pues ya lo habéis oído, Bombay, el grupo valenciano, que además son amiguetes nuestros de aquí de On Club, han sacado este nuevo tema junto a Ana Guerra. Ya lo sospechábamos, por fotitos que iban subiendo en Instagram y demás. Y bueno, creo que ha llegado el momento de votar, ¿no? Que nos votemos nosotros, aunque está más o menos claro. Está claro, ¿no? Está, ¿no? Claro, ¿no? Está claro, resultado, sí, sí. Pero bueno, venga, Nerea, va, mójate. Yo es que como no puedo decir lo contrario, me va a tocar decir hit. Claro que sí. Se me ha olvidado lo contrario al hit. Es decir Bombay y es que ya es hit. Ya es temazo, sí, sí. Para nosotros es temazo. ¿Javier?

quería cambiarme todo lo que yo no pude antes. Y me robaba el tiempo como si me sobraran instantes. Por más que me quitase, si me llamaba nunca iba tarde. Era como un veneno, pero lo bebo para saciarme y parece buena. Incluso estando a malas, y yo la llamo cielo porque con ella me salen alas. Y algo en mí se me para, cuando ella se separa. Sé que la necesito y eso no es bueno, pero me calma. Normal que frene y que frene, se ya acelere y me puede. Después me da la vida y se va, sabe lo que debe y no quiere, ya que quererme no debe. Ella pregunta y yo le respondo ya que. Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera. Ay, ay, ay, que si por mí fuera, sería ese el aire que mueve mi bandera. Si por mí fuera, si por mí fuera, te llevaría conmigo incluso aunque me duela. Ay, ay, ay, que si por mí fuera, inventaría un camino sobre tus caderas. No sé por qué me das la vida y luego me matas. No sé, yo quiero olvidarte y tú mejor me tratas. No sé, para ti tan solo es juego y no es más nada. Y no sé, tú eras siempre la pistola y yo la bala. No sé. Gemelos y las primas han llegado a Extra. Quiero, yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Esto es Extra, enseguida te pincho lo último de Ozuna, pero antes de nada quiero comentaros una cosa, chicos. A ver, ¿qué nos quieres os traigo decir? Hoy, sé que estamos en enero, ¿vale? Uh-huh. Estamos en la cuesta de enero ya, acabando casi, que casi. Por cierto, qué mes más largo, ¿no? Desde que nos tomamos las uvas, ¿eh? Sí, vaya que parece sí. Parece que haya pasado ya 3 meses. Casi. Desde que vinieron los Reyes. También, por ejemplo. También. Bueno, pues os traigo hoy los trucos, ¿vale? Uh-huh. Más efectivos para que ahorréis dinero en esta cuesta de enero. Ah, mira, a ver, oye, pues ¿vale? Muy bien, oye, sí. Es muy importante esto, ¿eh? Y también para hacerte algún caprichito y viajecito y tal. A mí me interesa. Esto viene muy bien, viene muy bien. Bueno, apuntad. Vale. En primer lugar, según los expertos, ¿vale? Esto es de un artículo del Confidencial. Vale. Según los expertos, si utilizas la tarjeta, gastas más dinero. Dicen que tienes que usar solamente dinero en efectivo para que pues no utilices la tarjeta, obviamente. Además, esto es muy útil porque pues todos sabemos que con una tarjeta en la mano pues no controlamos el dinero. No sé si os ha pasado alguna vez. Sí, sí. Si tienes el dinero en efectivo, pues sabes que te has gastado pues lo justito pues, que llevabas y ya. Yo está. No, ¿eh? Yo no. ¿No? Yo justamente todo lo contrario. Yo suelo ser de efectivo. O sea, perdona. ¿De tarjeta? De tarjeta porque el efectivo me lo gasto enseguida, abuela. Ostras. Bueno, yo soy de llevar efectivo y tarjeta. Y no, sí. Es cierto que es que, claro, llevas la tarjeta y... Es más golosa, ¿no? Claro, es más golosa porque no hay límite, claro, por decirlo así. Entonces, sí, sí. Pues bueno, que ves, imagínate, una chaqueta que vale, yo qué sé, 100 euros, pues en efectivo... Uy, me la compro. En efectivo 100 euros, a lo mejor hay veces que es difícil llevarlos ya encima, pero claro, con la tarjeta, pues mira, pues vale, 100 capichito. Euros. Exacto. Luego ves la cuenta y dices, pues vaya. Nada... Vale, ese es el primer truco que nos da ese artículo. El segundo truco dice que hay que saber elegir bien los productos en el supermercado. Es decir, hay que elegir bien dónde y qué comprar. Vale, dice que lo mejor en estos casos es tirar de marcas blancas. Hay muchas marcas blancas que tienen un precio más reducido y, oye, pues está lo mejor... Igual de sabor o incluso mejor en muchos casos. Que eso pasa mucho. Productos que son exactamente iguales, simplemente por la marquita, ya te sabrán un poquito más, ¿eh? Pues mira por dónde, que es que yo soy muy sibarita y yo es que lo que no sea de marca no lo quiero. Por favor. ¡Oh, madre! No, de verdad. No. Eres muy elitista, ¿eh, sí, Javier? Sí, muy sibarita, lo siento. Pues, él se va a comprar un hacendado. Hombre, no lo veo yo, ¿eh? Hombre. Referido también a este tema de comprar en los supermercados, dicen que está muy mal ir a comprar al supermercado con hambre. porque entonces te gastas más dinero, porque como tienes hambre, que si papas, que si no sé qué, que si para cenar tal, que si una pizza, que entonces los antojos. Arrasas. Claro, hay que ir al supermercado ya merendado, sí, sí, comida y de todo. Con la lista de la compra hecha y de esto no se compra nada más. Exacto, ahí, ahí. Y ya está. Vale, ese es el segundo truco que nos dan. Uh-huh. Después, dicen que hay que, por ejemplo, vosotros para venir a la radio, ¿cómo venís? Pues yo vengo en metro y paseando un poquito. Vale, en tu caso es complicado porque tú vienes de un poco de un poco lejos. Un poquito lejitos. Pero un buen truco si vives cerca del trabajo es moverte en bici o andando. Es una opción barata, ¿vale? Ya que no solo vas a conseguir ahorrar dinero del bus o la gasolina, sino que encima también vas a hacer ejercicio. Es una buena opción. ¿Y el monopatín, no? Pregunto. El monopatín. El monopatín también. Tenemos aquí unos carriles bicis por ahí, sí, sí, amplios. En patinete. Oye, y Valencia es la mejor ciudad para ir por los carriles bicis y tal, porque es una ciudad plana completamente. Vaya. Y no sé, sí, me parece muy bien ir andando. Yo ahora estoy yendo a casi todos los sitios andando y oye, además, como tengo aquí el reloj inteligente este... También me consta que Sere está yendo en bici, sí, todos los fines de semana, vamos, también, prácticamente. Sí, pero, exacto, pero la bici no la uso tanto para desplazarme, sino para hacer ejercicio directamente. Más como hobby de ejercicio. Exacto, más como deporte, para desplazarme andando o si no, pues en bus. Aunque sí es cierto que soy muy de coche, en ese aspecto... Más cómodo, ¿no? Sí, soy un poco... Oye, pues eso. Depende del caso. Oye, sí. ¿Y Nerea, y tú? A ver, yo es que uso mucho metro. A ver, sí que es verdad que como no tengo coche, tengo carné y no tengo coche. Ah, tienes coche. Mira que llevamos tiempo aquí juntos y me acabo de enterar que Nerea tiene carné. Pues escucha, casi 2 años lo tengo. ¡Ostras! Entonces no a ti lo de la bicicleta no es lo tuyo. Yo soy más de andar y para venir a Valencia pues cojo el metro y andar. Claro, no vas a venir en bici desde allí. Volando, volando voy, volando vengo. Bueno, otro truco y el último, ¿vale? ¿Vosotros cuando salís de fiesta sois de gastaros mucho dinero? Lo justito. Bueno, pues mucha gente opta por ir a discotecas y esto suele ser una opción más cara. Entonces, lo que os aconsejo es que hagáis planes que sean gratis. Por ejemplo, ir a un pub, pues es una opción mucho más barata. Si queremos ir a planear algo para el domingo, pues en vez de ir a un sitio de dinero, podemos buscar planes gratuitos, que en Valencia tenemos una barbaridad. Claro, vas a algún sitio, ¿no? Te tomas lo que tú quieras, puntual, y ya está, ¿no? Bueno, y exacto, un domingo de hacer una ruta de senderismo o pasear por la playa y tal, pues oye, también es una buena opción, pues y muy saludable. Bueno, estabas comentando... Aquí Javier se ríe, miedo. No, ir a pub, pero tendrás que consumir en el pub, o vas a hacer la del rata que vas a hacer. Sí, pero no una copa. La entrada, claro, no pagas la entrada. En la discoteca es la entrada más la copa. No, perdona. ¿Te imaginas ir con tu propia Coca-Cola? Tú en discoteca cuando compras entrada, ya te dan copa. La consumición. Sí, claro. Te dan consumición también. Entonces, muchas veces esa yo no soy partidario de esa propuesta, ¿eh? Tú eres, yo te veo, eso, sibarita de yo si voy, veo un sitio yo bien, pago lo que sea. Si salgo, salgo bien. Ah, claro. Si salgo, Javier va a zona VIP, cachimba, de todo. Sí, sí. Escuchamos ahora Loco Contigo, remix de Ozuna, Nicky Jam, Nati Natasha, Seth Darell y DJ Snake. No quisiera pensar que no te quiere enamorar. Solo es uno, yo también. también por ti estoy loco, como un loco pidiendo botella en el parrilla. Cuando quieras perreo, baby, solamente dime. La gente quería más party, llamaron a Nicki para el remix. Ya que estoy en NICK, dale pa' acá. La pista está dura, pero la voy a parar. Pa' decirte que tú estás rica, mamita. Aquí traes una vaina pa' ponerte loquita. Ahora súbame el ritmo que voy a hacer un sismo con este llanteo. La soltera no la veo, dime dónde están, dime dónde están. Nicki con Snake, hoy vamos a matar. Yo loco, loco y ella lo quita. Yo loco, loco y ella lo quita. Me acuerdo cuando era una dagadita. Yo me hago el fuerte, pero mi cama te necesita. Y tú, tú me tienes loco, como si tuviese el love with the cool. No puedo olvidar cuando casi me choco, cuando de camino me di tu chu. Tú me tienes loco, loco contigo. Hiciste el velorio, pero yo siempre pienso en ti y eso es obligatorio. Tú puestas para ignorarme y yo para el matrimonio. Y ahora me dejas loco y sin el manicomio. Salúdame a tu amiga, la microbia, que no quiere que tú seas mi novia. Esto ya parece una parodia. No me amas ni me odias. Me tienes confuso, recordando los besitos en el bus. Te extraño tu pelo y el olor del mousse. Dime si te acuerdas los dos en nus. Exprimiendo el orange juice. Me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo. Yeah, yeah. Es que tú me tienes loco pensando en vos. Por encima de la nota me siento yo. Es que ese traje corto me tiene mal. Parece de cirujano, pero es natural. Yo te tengo en el top ten, baby, en el MySpace. Tú prendiste un buque y no sos este. No sé si planeaste el camino que tú usaste, pero te aseguro, mami, que te guiaste la noche entera y eso desespera. Aquí estoy rogando que tú estés soltera. No te comparo con cualquiera, menos cuando mueves la cadera. No sé lo que tiene mi piel, que tan pronto me acerco a ti no sabe ni qué hacer. La cabeza te da vuelta tratando de entender cómo fui yo quien te encerró en la celda en mi cuartel. Tú síguelo intentando, yo sigo pichando. Siempre que subo foto yo te agarro acechando. No sigas llamando, yo te digo pa' cuándo. Te aclaro que en tu cama yo sigo controlando. Cero drama encima en mi cama. Si eres Adán, ven, ven de la manzana. No es necesario decirme que me ama. Ven y sumérgete en esta cascada. Cero drama. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo. Acababa de sonar ese temazo de Ozuna y DJ Snake, y entre otros porque son una barbaridad. Y oye, si quieres enviarnos pues tu canción, la que tú quieres escuchar, puedes hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp. 644-431-924. Por ejemplo, lo que ha hecho Lucía en Instagram y nos ha pedido este Sweet But Psycho de Eva Max. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. She's hot but a psycho. So left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back, back for seconds. With your pain, you just can't help it. No, no, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no. Yes, cause she messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho. someone said, don't drink a potion. She'll kiss your neck with no emotion. When she's mean, you know you love it. She tastes so sweet, don't sugarcoat it. No, no, you'll play along. Let her lead you on. Solo Extra. Los gemelos y las primas han llegado a Extra. Quiero, yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Continuamos aquí en On Club en Extra, la radio musical de Valencia. Y bueno, como emisora aquí oficial de Valencia, no podemos dejar pasar de hablar de quién va a ser, de Rosalía. ¿Por qué? Porque el domingo actuó en los premios Grammy 2020 y bueno, Nerea, di el notición tú, por favor. Pues nada, que nuestra queridísima Rosalía ha ganado el Grammy, nada más ni nada menos, que a Mejor Álbum Rock Latino Urbano Alternativo. Así que enhorabuena, Rosalía. Pues sí, desde Extra le damos la enhorabuena a Rosalía y si os parece vamos a escuchar el speech que hizo en los premios Grammy. Thank you, mil gracias. Felicidades a todos los otros nominados. I really admire you and es un honor haber estado en la misma categoría que vosotros. Quiero deciros que, honestly, it's such an honor to receive this award, but at the same time, what I'm really more excited about is that tonight I will be able to perform a flamenco-inspired performance for all of you. And that means so much to me. It means so much, it's like mind-blowing. So thank you for embracing my project and my music with so much love. I want to thank my fans, I want to thank my family, I want to thank my team who takes risks all the time. And my family is really far away tonight, but I want to say que os estimo molt i que gràcies perquè sense vosaltres no hauria pogut arribar fins aquí. Bendiciones para la música latina, blessings para los músicos del mundo entero. Muchas, muchas gracias, de corazón. Bueno, pues ahí escuchábamos a Rosalía dar las gracias por esa valoración a todos, bueno, pues todos sus temas que ha sacado, el proyecto del Mal Querer. Y bueno, sin duda es un premio más que merecido para ella. Tiene una carrera artística que en muy poquito tiempo se ha dado a conocer a nivel internacional. Y madre mía, ¿dónde queda aquella Rosalía que participó en Got Talent, ¿no? Si no recuerdo mal? Y bueno, que inclusive creo que ahí no fue muy bien valorada. Pero mira, luego, y mira, la vida da muchas vueltas. Vaya, da muchas vueltas. Y sí, sí, hoy estamos por ella totalmente. Cabe decir que es la primera persona española, la primera artista española en ganar un Grammy. Vaya, sí, sí, totalmente. O sea, No, es que esta chica está que se sale, la verdad. Ha llegado a lo más alto para no bajar, oye. Bueno, y además ha sacado un nuevo tema, se llama Juro que podéis ver la noticia en nuestra web de extrahits.es, porque además en este videoclip sale con un actor de élite, Omar Ayuso, y dicen que es como el final de ese álbum de Mal Querer, y vamos a escucharlo un poquito. Es un tema de Rosalía que vuelve a su origen más flamenco y sin duda nos ha dejado con la boca abierta con este tema, que seguro que también sigue cosechando premios. No sé, ¿qué te parece, Nerea, este nuevo tema de Rosalía? Pues eso, muy esencia Rosalía, flamenco y también pues así como un poco trap, ¿no? Tiene ahí estrofas, las hemos podido escuchar. Sí. Y yo creo que es uno de los temazos, de los muchos temazos que nos esperan para este 2020, porque también ha anunciado posibles colaboraciones. Por ejemplo, está todo el mundo a la espera de su posible colaboración con Billie Eilish. Cierto. Y bueno, a ver qué nos... En la fiesta de los Grammys estuvieron juntas también, y con Dua Lipa también, sobre también, todo. También, sí. Parece ser que tiene mucha amistad. Javier, ¿qué te parece esto de Rosalía? Juro que es una artistaza. De los pies a la cabeza. De verdad, ¿eh? Yo estoy enamorado de esa mujer. Oye, Javier, ¿y si tu novia apareciera con esas pedazos de uñas a lo Rosalía, qué? Pues mira, ella que se ponga lo que quiera, pero yo preferiría que se las cortara, ¿eh? Pero es que mi pregunta es, ¿esa chica podrá hacer vida normal con esas pedazos de uñas? Yo creo que a lo mejor solamente se las pone en vida pública, ¿no? Mira, ¿o qué? Uf, a lo mejor soy un poco grosero pensando esto, pero yo quiero pensar cuando vaya al baño esta chica, ¿qué hace? ¿Qué es lo que va a hacer esta chica? Porque tiene que ser complicado, ¿eh? Tiene que ser muy, pero que muy complicado. Malamente va a ir al baño. Malamente. Por cierto, así el otro día vi un vídeo en Instagram que me pareció, o sea, horripilante. Una chica que se hace uñas ahí al estilo Rosalía, pero dentro del gel le meten hormigas vivas. ¡Ay, qué dices! Entonces tiene las uñas súper largas y por dentro de toda esa uña, por la hormiguita, por ahí... ¡Ay, por bueno, favor! No, lo muy... Bueno, supongo que Pac-Man no será muy de acuerdo con ese tipo de uñas porque... Hombre, me imagino yo ahí en las hormiguitas andando por mis uñas y yo, vamos, que me quiten ya. Por favor. Sí, o sea, por dentro del gel, ¿no? O sea, era horrible la imagen y la chica, pues bueno, la más de orgullosa, así que yo creo que nos quedamos con las uñas Rosalía, ¿eh? Pesada, ¿y tú te las pondrías? No, yo no. ¿Y tú, Nerea? Y menos con hormigas. Tampoco, no. ¿Y tú, Sergio? Yo no. Ni de coña, vaya. Extra. No mes exit. Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza. Ella que la conocí, tomaba tequila y cerveza. Y ahora yo me la paso buscando una razón para verte bailando. Me roba el corazón sin permiso, su movimiento me tiene indeciso. Siempre que ella baila así, por esas cadenas yo estoy indeciso. Su movimiento me tiene indeciso. De todas las relaciones, contigo nunca hubo excepciones. Pero hay alguien que está en esta fiesta. ¿Cuánto me cuesta verla otra vez? Tú eres mi Dua Lipa. Suelta, mami, tú sabes que está bien rica. Dándole hasta abajo, ella no se quita. Perfume de Chanel, ella rompe con su flexibilidad. Ella le gusta que la miren, la mire. Parece modelo de cine. Ella lo sabe y yo me la acerqué porque sabe que estamos PPP. Y a ella le gusta que la miren, la miren. Parece modelo de cine. De cine. Ella lo sabe y yo me la acerqué porque sabe que estamos PPP. Yeah, yeah, yeah, yeah. Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza. Para verte bailando, me roba el corazón sin permiso, su movimiento. me cautiva, motiva, activa, así da, que hace más, manda razones con tu amiga, ya vi tu llamada perdida. Victoria, ya no es un secreto que tú a mí me gusta, que yo te comprendo. Dolce, tu gafa, Gabbana, so sexy, Chanel, tu perfume. Tú siempre te atrendí. Sofía, tú no le digas a Lucía que la otra noche yo estuve viendo a María. No confía ni en su mejor amiga. Nadie me baila como ella me bailaría. Siempre que ella baila así, así, a mí me daña la cabeza. Como el día que la conocí, tomaba tequila y cerveza. Ahora yo me la paso buscando una razón para verte bailando. Me roba el corazón sin permiso. Indeciso. Nunca bajamos los niveles. Ahora es que eres un indeciso. Su momento me tiene indeciso. 2030 y pico. Chibabi, man. L-A-L-O. La nombra. Omitando flow. Su movimiento me tiene indeciso. Solo hits. Solo extra. Seguimos en Extra en esta tarde de miércoles, una vez más con vosotros, y qué bien que lo estamos pasando. Chicos, no sé si habéis visto que Tinder va a poner una nueva función. ¿Nueva función? Una nueva función. Sorpréndenos. No, es que es muy sorprendente porque, atención, esta nueva función se llama Botón del Pánico. ¿Qué dices? Totalmente, no. Y es que me encanta esta función. Porque, claro, es para... además del Botón del Pánico, va a implementar otras medidas de seguridad, pues asistencia en caso de emergencia. Porque, claro, en esa aplicación la gente puede mentir, puede poner una foto que realmente no es suya. Uh-huh. Entonces, claro, tú vas a lo mejor vas a esa cita y el personaje que te encuentras, claro, no es. Entonces hay un botón del pánico y de asistencia y tal que se puede ver la ubicación, dónde está todo eso para irte de la cita. ¡Qué fuerte! Claro, oye, pero ¿tú te imaginas ese botón del pánico en la vida real? Es que a mí me encantaría. Buah. Quedas con alguien, aunque sea un amigo o lo que sea, y no te apetece estar ahí y oye, de repente, ¡pum! Botón del pánico y me voy. ¡Adiós! Desaparezco. Bueno, o desaparece la cita, ¿sabes? Claro. Y digo, y claro, puede ser. Oye, escucha. No, sale bomba de humo, ¡pam! Hasta es que ese botón del pánico puede estar. Es que yo me lo imagino, sí, ¿eh? No digo que ese botón del pánico puede estar un poco. Bueno, puede ser defectuoso porque, por ejemplo, yo subo una foto mía de hace 5 años que estaba buenorro, estaba cachas, estaba súper bien y ahora estoy totalmente lo contrario. Sí. ¿También me daréis botón del pánico? Soy yo, ¿eh? A ver, no sé si me he explicado. Es que esa aplicación la gente va muy por el físico, realmente. Claro, pero quiero decir que no dejo de ser yo. Soy ya, yo hace 5 años, esa gente mucho más buenorro de lo que estoy ahora. Esa gente pero no busca, dejo de ser yo. Javier, tú hace 5 años eras un bebé. Así que eras un bebito. Bueno, pero atención a esta funcionalidad porque es muy sencillo. O sea, antes de que quedes con esa persona, o sea, antes de que tengas la cita, uh-huh, puedes recopilar toda la información sobre esa persona, fotos y demás. Y si por alguna razón durante la cita se corre algún riesgo o ves, pues yo qué sé, puede ser un pervertido, vete tú a saber. Uh-huh. A ver qué, o sea, a ver. Que de normal no pasa nada, pero bueno, por si acaso, pues puedes activar el botón del pánico y los servicios de emergencia estarán avisados con todos los detalles de tu ubicación, dónde estás en esa cita y todo. Pero también otra cosa que, no sé, me viene a mí a la cabeza ahora, si tú realmente dudas de la fiabilidad de una persona, yo directamente no quedo. O sea, si yo no confío en que esa persona pueda ser quien es... Muy cierto, ¿eh? No sé, o sea... Claro, pero ¿por qué vas a confiar más en tu cita? Porque además Tinder tiene la nueva función de verificar las fotos. Y entonces, claro, permitirá a los usuarios detectar quiénes tienen perfiles falsos o están utilizando la identidad de otras personas. Persona. Claro, que no hay perfiles falsos, pero en sí, todo, ¿eh? En todo, Facebook, claro. En Instagram, todo. Sí, pero bueno, pues en esta aplicación, que es muy, bueno, pues muy conocida para ligar, Tinder comprobará que las fotos del perfil publicadas son auténticas o no. Y bueno. Habéis dicho perfiles falsos, pero ¿perfiles falsos para qué? ¿Para ligar para más? ¿Cotillear? Porque es que yo conozco muchísima gente que yo creo que todo el mundo hoy en día lo hace. Yo no, ¿eh? No lo hago. ¡Madre mía! Y es que todo el mundo se abre una cuenta falsa de Instagram y para cotillear a sus ex, para cotillear al amigo de la ex, para, bueno, pero para eso... todo ese tipo de cosas. No. Hay gente que... Muy cierto, ¿eh? Pues me parece fatal. Pues hay muchas cosas en la vida para hacer y no aburrirse que estar allí cotilleando, yo que sé, a tu ex y todo ese rollo. Eso es verdad. Sí, qué necesidad hay de buscar cosas de tu ex. Si es tu ex, pues por algo es. Y yo os hago una pregunta. ¿Cómo saldríais de una situación en la que no queréis estar? Una cita, ¿vale? Os pongo en situación. Uh-huh. Una cita en la que dices, oye, pues esta persona no es mi tipo. No es mi tipo esta persona. ¿Cómo yo creo que lo ahí? Tengo súper claro, ¿eh? ¿Sí? Mira, os cuento. Yo lo que haría, ¿eh? ¿Vale? Yo de primeras con esa persona quedaría con la intención y le diría, imagínate, se llama Elizabeth. Oye, no, es Javier, si tienes una cita conmigo no te querrías ir. Mira, imagínate, quedo con Elizabeth y le digo, Elizabeth, quedamos a las 6, pero es que a las 7 me tengo que ir a inglés. Entonces, nada, quedamos una horita y súper bien. Llegamos allí y yo ya me empiezo a visualizar y digo, esta chica, madre mía, Cerezade, ¿cómo está Cerezade? Digo, me quedo. Hombre, por favor. me quedo y le digo, Cerezade, que finalmente no voy a ir a inglés. Digamos que me quedo contigo más rato. ¿Qué quieres, estudiar francés? que me entero que Cerezade no es lo que parecía en las fotos. Hasta luego, muy buenas, y yo me voy a inglés tan hasta a gusto. Luego, Mari Carmen. Pero tú no sabes lo bien que puedo quedar diciendo, Cezade, es que no, me voy a perder inglés por ti. Voy a estar contigo. Qué bonito. No, bueno, yo eso también, es reconocer que también lo he hecho, ¿eh? Ya no en cita, sino pues bueno, a lo mejor era una persona que vale bien, o sea, me apetece tomar un café, pero tampoco estar mucho rato. Entonces le digo, pues eso, lo que dice Javier. Mira, quedo a las 6, pero es que mira, a las 6:15 claro, tengo que ir. Tengo la agenda muy ocupada, lo claro, siento. Es que claro. Mi agenda está muy completa. Sí. Qué lástima. Hasta que encontré hueco libre. Yo también eso lo he soltado veces, ¿eh? Pues lo miraré en mi agenda porque es que tengo... Voy muy liado. Voy muy liada. Bueno, pues esa es la... Pues, no sé, la cuestión que tenemos hoy. No sé ya ni lo que me digo, ¿eh? No. Nada, Sergio, que sí, estábamos hablando de cómo salir... De las bombas de humo, pero claro, en la realidad. Totalmente, sí. Totalmente, sí. Sin Tinders de por medio. Oye, vamos a escuchar a Cincinnati con Indios y Vaqueros mientras yo me voy refrescando un poco la memoria, ¿eh? Como estrellas en el mar, solo quédate esta noche. Juguemos como niños o indios y vaqueros. Toquémonos el alma con la punta de los dedos. Bebámonos la vida en vasos de whisky sin hielo. Dejemos que la lluvia nos pille bailando en cueros. Sintamos como el sol nos impide tocar el cielo. Contemos nuestros pasos antes de volvernos cuerdos. La luna bailará y el sol se perderá siguiendo tu compás. Solo quédate esta noche. Volveremos a brillar con la esencia de tu roce. Seamos como un rayo que fulmina desde el cielo. Agárrame la mano y escapémonos del miedo. Volaremos alto, ya nadie podrá cogernos. Abrázame con fuerza por si el duelo se hace eterno. Déjame mirarte con ojos de cordero. Hagamos un pacto, cantaremos en silencio. Quiero perderme en tu mirada, ser el dueño de tu almohada, ser luz de la oscuridad. Y solo quédate esta noche. Volveremos a brillar con la esencia de tu roce, como estrellas en el mar. Solo quédate esta noche. Volveremos a sonar con una canción de rock en la barra de algún bar. Solo quédate esta noche. Oh,

noche tú eres para mí. Si me convierto en la luz, tú eres la razón. Que esté toda mi ropa llena de sudor y los cuerpos mojados, que tú no das otro lado. Si nos ahogamos, mi amor, será entre pasión, dejando la ropa con todo el pudor. Y los cuerpos mojados, que tú no das otro lado. Oye, oye, oye, now give it to me and I'ma give it to you. Desde el sol a la luna, we gon' heat up the roof. Mojado, mojado. Tique, tique, tique, un poquito de sazón, ya agrandamos el sabor. Desde el sol a la luna, we gon' heat up the floor. Solo Extra. Los gemelos y las primas han llegado a Extra. Quiero, yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Os lo adelantábamos al principio del programa y es que hay un nombre que se ha hecho ya viral por toda España. Y es este... ¡Estefanía! Bueno, como os hemos comentado, hay un programa que se llama La Isla de las Tentaciones y, a ver, para quien no lo esté viendo, que yo creo que, mira, los únicos que no lo veis... Oye, yo esto no, este es, programa... Sí, yo este programa no... No, Nerea y yo no tenemos ni no, idea, ni idea de lo que pasa en el club. Nosotros estamos para contaros, ¿no? Claro, claro, claro. Javier y yo somos los marujos del grupo. Los marujos, claro. Y vamos a contarles, ¿verdad, Javier? Hombre, es a que... A ver, Javier, ¿cómo podrías definir este programa? La Isla de las Tentaciones. Uf, es que yo creo que para definirlo tendría que ser más de las 10, ¿no? Para poder decir... O más de las 12. O más adulto, de las 12, sí. Horario adulto. Así es. Bueno, para mí es un programa que es telebasura, por decirlo así. Uh-huh. Pero que es un programa que a mí me encanta. Mira que no soy fan. Para mí telebasura son Gran Hermano y todo este tipo de programas. Realities. Sí, los realities a mí no me gustan. Ajá. Bueno, depende de qué reality, porque por ejemplo Operación Triunfo es un reality también. No me... Y es un reality pues cultural. Depende de qué edición sea, para mí. Y pues nada, digamos que es un programa que, bueno, se da de cuenta tú, seguro que tú lo vas a explicar. No, mucho si es mejor. Que nos ponemos nerviosos. Es que yo, vamos. Bueno, pues son 5 parejas, ¿no? Si no me equivoco. Sí, son 5 parejas. Son 5 parejas y entonces se los han llevado ahí, no sé, al Caribe, ¿no? A las Maldivas o sí, no sé, por ahí, algo lejos, de esto, lejos de aquí. Lejos de aquí y los han separado. Entonces, en un casoplón, tal cual, están los chicos de esas parejas con 10 solteras. Ajá. Que han ido ahí para buscar el amor. Y en otro casoplón, ahí en la playa están las chicas de las parejas con 10 solteros, pero en plan de estos tochos buenorros. 10 solteros en la casa de las chicas y 10 solteras en la casa de los chicos. Digamos que los solteros que los llevan son personas muy parecidas a uno de ellos, de los 5 que entran. Casados, bueno, casados. Aunque tienen perfiles parecidos, ¿no? Así es. Intentan hacer una especie de 100%. Ajá. Intentan hacer match, ¿no? Exacto. Como... Y la idea es que mediante pruebas y mediante convivencia. Tienen citas y demás. Ostras. Así es, mediante convivencia superen. Bueno, si el amor es real o no es real. Claro, entonces es si caes en la tentación o no, o la evitas. ¿Qué pasa? Que una de las parejas, que se llama Estefanía y Christopher, pues ella ha caído en la tentación. No han acabado muy bien. Vaya. Entonces, por la noche, Mónica Naranjo, que es quien lleva, bueno, pues este reality, los pone en una hoguera ahí en la playa y ellos ven, bueno, y ellas también, en una tablet, vídeos de las citas que han tenido sus parejas y demás. Madre, ¿qué pasa? Que este chico este chico ha visto como su pareja Estefanía pues se lía con otro, ya está. Y entonces ¡Estefanía! Bueno, ha visto que de hecho se lo enseñaron y no quiso ver más. Exacto, o sea, se quita el micro y sale corriendo por la playa gritando Estefanía. Y, oye, bueno, y pues, sus compañeros, qué mal nacidos de decir, oye, ¿cómo se llamaba? Christopher. Christopher, no te vayas, que no has visto aún esto. No has visto salir en la cama con ella. ¡Qué lástima, por favor! Y nada, y al parecer este grito de Estefanía se ha hecho viral por toda España. Esa misma noche de la emisión de este trozo del programa, la gente salía a sus balcones de las casas y entre unos y otros se gritaban ese Estefanía y se iban respondiendo. Y precisamente aquí en Valencia salió en Twitter un hombre que va corriendo por las ciudades de las ciencias gritando este Estefanía. Y no solo queda ahí, es que pero también es que, sí, sí, en todo ha llegado a los Goya. Antes de dar, lo estábamos comentando antes, ¿no, Javier? Que sí, antes sí. De dar un antes premio, de dar un premio, una persona del público gritó pues el famoso grito Estefanía. Pero es que en todos los sitios, te vas a cualquier discoteca por, bueno, este fin de semana, por ejemplo, y todo el mundo de discoteca gritando Estefanía. Te vas a Mestalla a ver el fútbol y todo el mundo gritando Estefanía. Te vas a comprar el pan, la gente gritando Estefanía. El chico está al supermercado. Sí. El chico estará con la tusa, digo. Pero escucha, este chico le tienen que pagar millonadas. O sea, ha hecho el programa viral gracias a ese Estefanía. Si no hubiera sido por él, claro, a lo mejor lo que dice Javier hubiera sido telebasura y ya está. Totalmente. Y yo, chicos, que claro, yo no veo este programa. Claro, yo, Estefanía. ¿Qué pasa con Estefanía? Claro, ahora lo entiendo todo. Claro. Pero es que, claro, no son los únicos cuernos, por decirlo así, que han habido en la casa. Quiero decir, que han habido más, pero claro, por el momentazo que tuvo Christopher, pues ¿qué? Lo viral ha sido esto. Intuyo que este chico, Christopher, habrá sido fiel a su siete pareja. Años. De momento, 7 años de pareja llevaban, ¿eh? Sí, llevan 7 años. 7 sí. años llevaban. De momento, Christopher no ha tenido ninguna tentación y el muchacho está como alma en pena por ahí por la casa. El muchacho está que vamos. Oye, Javier, ¿tú entrarías ahí a la isla de las tentaciones? Yo entraría, claro que entraría. Y yo tengo las cosas muy claras. Yo no haría nada, absolutamente muy bien. Nada. Tú, o sea, con tu chica, ya hombre, está. Por supuesto, yo sabría que es un programa y que no me puedo pasar X líneas, no puedo pasarlas. Vamos. Muy bien, muy bien. Por supuesto. Yo también, yo entraría, pero a pasármelo bien y tal, pero no traspasaría, bueno, a ver, los límites. Todo habría que verlo, ¿vale? Porque. No. ¿Cómo, quiero decir, ¿cómo? No, a ver, dejarme explicar. A ver, eso quiero decir. Yo seguramente acabaría enfadado con mi pareja. Eso seguro. ¿Por no qué? Por nada, sino porque tú estás 24 horas y te ponen un vídeo para sacarlo de contexto totalmente. Con muy mala baba. Eso no lo hace nada más que una mala persona. Así es. Digamos que, pues, si tú has dicho una palabra que no tiene nada que ver con el sentido con el que lo ponen en el vídeo, y luego lo ve, se enfada. Y eso va más porque, claro, ella dice sí, pues ahora yo peor. Y tú luego ves que ella peor y tú más peor aún. Bueno, y eso es la Sí, no sé si me entiendes. Sí, que al final lo que buscan es eso, el salseo, ¿no? Claro, buscan el salseo. ¿Por qué no hablar del sexo? ¿Por qué? Y Javier, de las chicas que hay ahí dentro, tanto solteras como parejas, ¿quién es la que así más te llama la atención? ¿Qué podría ser tu tentación? Yo creo que mi tentación podría ser Caterina. Ay, cómo no. Por favor, un año más que yo que tiene. Y una chica espectacular, pero claro, ¿y tú, César, eh? ¿Con quién? Bueno, yo lo tengo claro. No, pero a ver, tanto de casados, por sí, claro, así, claro. Como de solteros, ¿eh? Mira, yo de solteros no me gusta ninguno, pero... Espérate, por favor, no me digas que te gusta el Guardia Civil. No. Ah, a mí vale, gusta Gonzalo. ¿Gonzalo? Gonzalo. Me encanta. O sea, tiene un rollazo ese chico para vestir, de verdad. Así surferito. Bueno, es que me encanta, de verdad. Sí. Y, a ver, voy a decir una cosa. O sea, no a todo el mundo le está cayendo bien Gonzalo, porque es de estos chicos que todo lo que piensa lo suelta. Sí, totalmente. Sí, pero también os voy a decir una cosa. Yo casi que prefiero una persona así en mi vida que no de estos que van de buenecitos y luego las matan callando, ¿eh? Sí, pero también te digo que Gonzalo ha tenido algunos comentarios sobre su esposa, por llamarlo así, que vamos, ¿eh? O sea, ya. Pero que están casados, ¿no? No, están casados, ¿eh? No, son novios. Novios. Vale, pues es que, bueno, como os estoy contando, yo no me estoy enterando de la Isla de las Tentaciones de nada, pero es que, al parecer, el grito de Estefanía es que ha llegado hasta Operación Triunfo. Totalmente. Y es que ha obligado, en cierta manera, ha obligado a Noemí Galera a saltarse ciertas normas de Operación Triunfo para explicar este grito de Estefanía, porque en la gala 2 del otro día, pues al parecer estaban Anahu y Nia, después de su actuación, hablando con Roberto Leal, y durante su conversación de repente se escucha ¡Estefanía! Y claro, las chicas no entendían nada y al parecer pues Nia

en aquellos tiempos de Penélope Cruz. Bueno, es que aparte fue Penélope Cruz quien le dio el Goya a mejor director. Vaya, cierto. Y bueno, sí, es cierto que a ella se lo arrebató Belén Cuesta. Sí. Y, pero vamos. Por cierto, Dolor y Gloria, que si no me equivoco, se ha grabado en Paterna. En la localidad de Paterna se grabó el año pasado. Sí. Efectivamente. Hubo una parte de la película que se grabó allí, si es cierto. Bien cerquita. No sé si te acordarás, Cereza, de que tú y yo en otro proyecto entrevistamos al alcalde de Paterna. Sí, sí, sí, me acuerdo perfectamente. Y exacto, o sea, fueron allí a grabar a Paterna y es cierto que concertamos entrevista con él y bueno, pues habían cerrado parte del municipio para grabar. Vaya, sí, la ilusión que nos hace pensar que han grabado cosas guays de este nivel cerquita de nosotros, ¿eh? Además, Nerea, me estabas comentando que ponen el ojo en Valencia para celebrar los Goya del año que viene. Exacto, se han comentado rumores de que posiblemente, bueno, pues eso, tienen echado el ojo para celebrar la gala de los Goya del 2021 aquí en Valencia, así que... Además, han mirado el Ágora. ¿Sí? Como sede. Uh-huh. Oye, estaría bastante guay, ¿eh? Una gala de cine aquí en Valencia. Buah, imaginaros. Estaría bastante bien. También es verdad que la gala de este año, que ha sido en Málaga, si no me equivoco, sí, en Málaga, ha recibido muchas críticas. ¿Sí? Por el tema de la localización. Dicen que no... Vaya. Bueno, el año pasado fue en Sevilla, si no me equivoco. Y este año ahora en Málaga, o sea, la zona andaluza. Vaya. Bueno, pues a ver si los valencianos nos llevamos algo, ¿no? Dejando también, un poquito de huella en estaría, los Goya. Claro, estaría muy bien. Sí. Te pincho ahora a Dua Lipa con su Don't Start Now. llegado a Extra. Quiero, yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Seguimos en Extra, esto es On Club y oye, viene mi sección favorita de todas las semanas, ¿eh? Bueno, la tuya y la de todos. Y cada día la de más gente. Javier, ¿qué tal, chicos? Pues como cada semana, hoy os traigo varios productos de internet muy extraños que yo encuentro para que vosotros me regaléis a mí, ¿vale? Yo estoy deseando ya. Sí, sí, sí. Tiene una cara. Han cambiado las condiciones. Es que ahora os los pongo encima de la mesa para que digáis, oye, se lo voy a regalar a Javier. Anda, mira, para mí. Qué listo él. Oye. Bueno, pues como cada semana yo os comentaba, traigo los productos más random de internet y pues a ver qué os parecen. ¿Pero de qué me hablan? Comenzamos. Hoy os traigo en primer lugar un tostador de hot dogs, atentos. A ver, chicos, os voy a hacer varias preguntas, ¿vale? ¿Cómo cocináis vosotros vuestros perritos calientes? En la sartén. Claro, la salchicha en la sartén. Bueno, en una barbacoa, ¿qué hacéis? ¿Los hervís? Bueno, ¿los freís? No. ¿Sartén? Sí, bueno, barbacoa, la plancha. Independientemente de cómo lo hagáis hasta ahora, ese tostado de perritos calientes va a ser vuestro futuro. Atentos, ¿eh? Bueno, el tuyo, porque sería para regalártelo a ti, ¿eh? también. Bueno, tiene espacio para dos salchichas y dos panes. Te puedes hacer un hot dog y nunca ha sido tan fácil hacértelo, porque yo, por ejemplo, que soy un poco vago, pues imagínate una tostadora en la que tú metes dos panes en la derecha y de dos salchichas en la izquierda y te sale a la vez y ya tienes hecho el perrito caliente. Madre. ¿Qué me decís? ¿Qué os parece? Oye, no, es muy buena idea porque, claro, se sale todo a la vez y entonces está todo calentito y, oye, claro, vamos. Pues no está bueno, nada ¿qué? Mal. ¿Os gusta? ¿Nos gusta? Sí, claro, sí. Mira, para que le hagas a tu novio una cena romántica y hot dog, claro, hot sí. dog. Oye, me ha entrado hasta hambre. Sí, cenita sí. hot dog. ¿Cómo huele? Cenita hot dog. Pues por tan solo 67,80 euros podemos conseguir esta magnífica tostadora. ¿Cuánto? 67,85. Madre mía. Oye, muy bien, ¿y quieres, tío, que te regalemos eso? Eso es un mineral, nene. ¿Eso? Escucha, ahora me gusta menos. Para mi cumpleaños, que sí que es muy cerquita ya, que queda poquito. Es ya verdad, para queda mi cumpleaños. Poquito, sí, sí. Bueno, vamos con el siguiente producto y es que hoy parece que tengo un hambre que alucino. Queda y es que hambre. Sí, sí, sí, así es. Yo también, ¿eh? Y es que hoy os traigo el maletín barbacoa. ¿Qué os parece? Interesante, ¿cómo? A ver, os cuento. No es necesario. De momento esto pinta torra, ¿eh? Pinta torra, sí. Es un maletín barbacoa, a ver. No es necesario ser un hombre de negocios importante para tener justamente un negocio importante, por decirlo así. Esta impresionante parrilla a carbón escondida en un maletín tiene todo lo que necesitas para parecer un profesional. Entonces, que me voy de viaje a Zaragoza, como me fui el fin de semana pasado, me llevo mi maletita y en el hotel me pongo ahí a hacer mis chuletitas. Sí, claro, en el hotel, sí, sí, seguro. Oye, un toque muy bueno, lo del humo, el aparato del humo, sí, que sí, detecta, sí, humo, extractor. Le ponemos ahí un plastiquito, abrimos la maletita y empezamos ahí a cocinar. ¿Qué os parece? Madre mía. Madre mía, o sea, un maletín, o sea, imagino, claro que tendrá, sí, aspecto de maletín. No, os cuento el aspecto, a ver. Sí, por favor. Es todo plateado, súper bonito, súper estético. Sí. Digamos que es como el típico maletín de... ¿Dónde va el dinero? De empresario, sí, exactamente. Típico maletín de empresario que se abre así. Sí, sí. Extraño. Y digamos que arriba, donde está el seguro, ajá, hace así, bueno, hace como, así. Como dos planchitas. Exactamente, ¿no? Se pone una planchita, oye, con sus pinzas y todo. Madre mía. ¿Qué os parece? Un invento. Pues ese está muy bien de precio y es que por tan solo 37 euros, pues podemos hacer barbacoas por ahí. Como lo has puesto después de la tostadora, que era más cara, no parece tan caro, pero aún así... Oye, está muy bien, ¿eh? Vamos con el siguiente. ¿Quién se compraría eso? ¿Quién? ¿Quién se compraría? Yo. Yo me lo compraría. Javier se lo compra todo. Vale, vamos a por el siguiente. Y como os he comentado, pues cuando estaba haciendo la sección tenía un hambre que alucinaba. Y es que, pues, me he basado en eso hoy. Y os traigo un preparador de sándwiches. Pero atentos, no es un preparador cualquiera. Os cuento. Como sabéis, el desayuno es la comida más importante del día. Pero no todos la tratan de esa manera, ¿verdad? ¿O vosotros qué opináis? A ver, vale. Para mí el desayuno es lo más importante. Se detrás porque... se ríe. Si no vas con energía ya en el día, claro, desde el primer, vale, momento del día, no rindes en todo el día. Te lo digo yo. Os cuento. Si estáis buscando actualizar vuestro menú matutino, este fabricante de sándwiches... ¿Qué está pasando? Se mea. No sé, yo creo que se lo ha llevado por otro lado, se le sale. El desayuno es lo más importante del día. Hay que comer... bueno, ya hemos hablado de las salchichas, ya hemos hablado de... Bueno, seguimos. Bueno, como decía, si estáis buscando actualizar vuestro menú matutino, pues este fabricante de sándwiches para el desayuno es perfecto para vosotros. Digamos que es una sandwichera un poco extraña porque puedes cocinar un huevo, ¿vale? Un huevo. Un huevo. Ya tenemos ya todo completo. Mira, un tenemos las salchichas y los huevos. Sí. Como dos pequeñas sartenes en la que, bueno, en la derecha podemos poner un crepe y en la izquierda un huevo. Oye, mira, eso es una maravilla. Que funciona el todo. Esto es una maravilla. Yo, este, os juro que me lo voy a comprar. Madre este seguro, mía. Porque además es súper barato. O sea, por tan solo... Bueno, barato. Por 93 euros, chicas. ¡Qué maravilla, por favor! ¡Qué maravilla! ¡Qué ganga, por favor! Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Vale, vamos a por el siguiente. Hoy la temática es comida, ¿eh? No sé si os lo he comentado anteriormente. Y este, seguramente... Mucha gente que yo conozco seguro que este sí que se lo va a comprar. A ver, a ver. Os traigo un candado para tarrinas de helados. Uy. Súper interesante. Interesante. Interesante. Digamos que... ¡Intento y no me sale! Digamos que, bueno, la típica tarrina que podemos comprar en cualquier sitio, es así redondita. Pues es un molde que se acopla, digamos, como a la tapa, a la tapa de arriba. Vale. En la que tú le puedes poner una numeración... Para que, por ejemplo, estoy yo comiendo mi helado y que no venga Sergio y me tenga que quitar mi helado. Claro, porque para los ladrones, de los compañeros de piso ladrones. Así, así es, así es. Y chicos, este sí que es barato. Por 5 euros podemos adquirir ese producto en Amazon. Mira, bueno. Oye, por 5 euros. Bien. De momento te vamos a regalar eso. El más asequible. Vale, y ahora os traigo, vamos, la creme de la creme de bueno, de los desayunos y de todo lo que os he traído de comida hoy. Os traigo una estación de desayuno 3 en 1. ¿Cómo, cómo? ¿Qué me decís? Explícame. ¿Cómo eso. Es eso? A ver, ¿cómo? A ver, os cuento. Os pregunto, ¿alguna vez habéis, bueno, os habéis preguntado cómo sería hacer un desayuno completo sin tener que correr por la cocina? ¿Os lo habéis preguntado? A ver. Eso de tener que estar yendo, bueno, tengo que ir a hacer un huevo. Que se me quema el huevo porque estoy haciendo la longaniza. Bueno. A las salchichas y los huevos. Vale, no os lo preguntéis más. Vale. Esa estación de desayuno tiene todo lo que necesitas en un solo y compacto espacio, ¿eh? Esto tiene una plancha antiadherente, ojo, una cafetera y un horno tostador. Todo en uno, digamos que es como la, el Cooking Mama que de cuando erais pequeña. Lo tiene todo, papi. Mítico Cooking Mama. De la Nintendo DS. Y ¿no habéis jugado a Cooking Mama? No. ¿A Cooking Mama? No. Pues era un video, bueno, era como una especie de juego que se jugaba en la Nintendo DS, que pues consistía básicamente en cocinar. Oye, yo llevaba una viciada. Bueno, pues brutal. Digamos que es un rectángulo enorme. En la parte superior de la derecha tenemos una planchita para cocinar lo que queramos, o huevo, salchicha, lo que queramos. En la izquierda una cafetera. Mira. Pero es que abajo tenemos un horno. Bueno, un horno tostadora para cocinar, bueno, para cocinar, para tostar el pan. Madre, ¿qué me decís? Mía. Todo en uno, te lo pone, mira. Todo en uno. Tenemos que traer al estudio uno de esos. Pues sí, no. Pues chicos, este sí que es baratito. Y es que por 160 euros podemos adquirir este pedazo artilugio. ¿Qué os parece? Un chollo, oye. Un chollo. Bueno, ¿qué? Hasta aquí mi sección de hoy, pero claro, vamos a esperar porque quiero saber con cuál os quedabais. No, perdona, la pregunta es... ¿Cuál te íbamos a regalar? Bueno, ¿cuál me ibais a regalar? Y por supuesto, Javier, que te vamos a regalar el candadito del helado. Efectivamente. ¿Tú también, Sergio? Yo me quedo con el maletín. No. ¿Cuál le regalas a tu hermano? Para regalarme a mí. A ver, tú piensas que lo podrías usar tú también. Yo como las chicas, es más baratico. Yo te regalaría el candadito del helado, pero compraría el último. Sí. Para mí. Bueno, pues habrá que ahorrar, ¿no? Habrá que ahorrar, sí. Pero oye, para ti el candadito. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Escuchamos ahora a Pablo Alborán y Eva Max. Y esto que ya fue hit en el pasado, este Tabú. ¿De qué está hecho tu corazón? Dime que no está vacío, que yo tengo el mío lleno de ilusiones contigo. Tic tac, we took it too far. Don't wanna say goodbye. Stop killing our fire. Time is running out. How could you do this to us? We were flying. Si no puedo borrar las estrellas, no me pidas que olvide tu huella. Take us back to the very beginning.

hits, solo extra. You can run away from it all, but like a boomerang, it'll all come back. You can hang on until you fall, but even when you land, you'll be on your back. Have we forgotten where we come from? With bottled hopes and dreams and desires, must have forgotten that we got bills to pay, we got rules to break, we got risks to take, we got things to say. No one ever said it would be okay, but we'll find a way. Seguimos en Extra, esto es la Radio Musical de Valencia y lo vamos a hacer con muchas más novedades y noticias. Sí, porque ya sabéis que a mí me gusta esto de informar, de mirar cosas curiosas por internet, noticias que han llamado la atención en las redes sociales, y os he traído una selección de algunas que me han llamado a mí la atención. Así que si queréis os las cuento, ver, y comentamos. Cuéntanos. Venga, vamos a ello. Sí, pues voy a empezar con una, hilándola con algo que hemos estado comentando antes de Tinder, esta aplicación de ligoteo. Eso, bien, Tinder. Bien, pues deciros que esta aplicación de ligoteo ha salvado 3 vidas. ¿Qué dices? ¿Qué ¿Cómo me cuentas? Os quedáis? Pues, a ver, cuéntame. Pues esto, la protagonista de la noticia es Lonia Higger, ¿vale? Una chica alemana que cogió su caravana y por Noruega hizo como un tour, un viajecito con otros dos amigos. Y bueno, pues estaban en la zona más alta de Noruega y claro, empezó a llover, empezó a helar, se quedó la caravana paradísima en la nieve, congelados, no podían, la caravana no tiraba ni para adelante ni para atrás. Y un amigo de la caravana que estaba con esta chica le dice: oye, ¿y qué te parece si te abres una cuenta de Tinder? Esperamos a que alguien te dé match y entonces conectas con él y le pedimos ayuda. Pues oye, efectivamente esta chica se abrió la cuenta de Tinder. En nada, pues triunfó, ya hubo un muchacho que le dio match. Muchacho, yo hablo ya como una señora de pueblo. Y nada, pues la chica le dijo: oye, por favor, es que nos hemos quedado dos amigos y yo aquí atrapados en la nieve y tal. Madre mía. Y el chico acudió y los rescató. ¿Pero por qué no llamaron a la policía o algo? Como estaban en otro país, claro, ellos son alemanes, estaban en Noruega, a lo mejor por tema de idioma o lo que fuera. Puede ser. No lo sé. ¿Y el chico de Tinder que hablaba español? No lo sé, no sé. No, español no, hablaría, no sé, hablarían en inglés. No tengo ni idea, pero oye, en este caso acudieron a Tinder. Un uso más que le podemos dar a esta aplicación tan curiosa y tan... tan activa hoy en día. Así que nada. ¿Qué más? ¿Tenéis algo que comentar? O sigo a la siguiente porque también tiene telita. Pues vamos ahí, a la que tiene telita. Hombre, esta ya tenía telita, ¿eh? Esta tiene telita, pues la que viene ahora, chicos. Imagínate. Porque... imagínate y perdona por. No, no, que va, dime. Imagínate el panorama de que estás ahí en medio de una montaña y que lo último que se te ocurre es meterte y crearte una cuenta de Tinder. Pero espera, la depresión que debería de coger el chaval. Sí. Cuando dijera, no, una cita no, quiero que me saques de la nieve. Sí. Dicen, ¿estamos jugando algún fetiche tuyo? No, es que es verdad. Bueno, pues voy a rescatarte. Soy mi superhéroe. Ostras. Pues chicos, pasamos a la siguiente noticia. Y es que se ha hecho viral una tendencia sexual bastante peligrosa. ¿Me dices? Sí, y es que al parecer hay muchas chicas que para aumentar su nivel de deseo sexual se meten en la zona vaginal. Ajá. Tabaco. ¿Tabaco? Sí. Pero vamos a ver, espérate un momento. Yo ahora contaré otra técnica que es para alucinar. Ahora que estamos entrando en la segunda hora. La segunda hora del programa. Estamos hablando de tabaco, pero ¿de un cigarro? No, tabaco en polvo. ¿En polvo? Sí, ahí metidito. ¿Y qué pasa ahí? Pues dicen que aumenta el deseo sexual, pero es mentira. Los médicos ya han estado informando que después de esta tendencia, que es peligrosísima, madre mía, que puede provocar cáncer, infertilidad, ostras, alteraciones en el ciclo menstrual, muerte de feto... Madre mía. Es que puede llegar hasta cerrar la vagina porque puede generar como una especie de efecto de cicatrizante. Dios. Y es muy, muy peligroso. Yo, de verdad, la gente está llegando a unos extremos que me da miedo. De verdad lo digo. Yo lo que iba a contar es que... a ver, esto es algo que es una leyenda urbana porque yo nunca lo he escuchado y soy... Bueno, nosotros somos jóvenes y no lo hemos escuchado. Uh-huh. Pero mucha gente lo que hace es coger caramelos de menta. Sí. Y se los introduce por... Sí, por el, yo lo he escuchado. ¿Por el recto? Correcto. Correcto. No, tengo un amigo que correcto lo ha hecho. Tengo un amigo que... He escuchado. Sí, no, es que he escuchado, tengo un amigo. El boca a boca y luego. Para el fresquito mentol, ¿no? El fresquiviris. Pues oye, es una. Bueno, lo ha divulgado mucho, sobre todo Broncano. Sí. En su programa. Uh-huh. De que en Madrid, pues, no sé, es la tónica habitual, ¿vale? ¿Te imaginas? Perdona, ¿quieres un Halls? ¿Para qué? No, pero es que desde para respirar, viejo. Para respirar mejor. Sí, para respirar mejor. Pero es que hay cosas, yo también se ha llegado a escuchar los tampones humedecidos en alcohol. Sí. Eso también se ha escuchado. ¿Y me dices? Yo también he escuchado. ¿No lo habías escuchado? Sí, yo lo había escuchado. Pues sí, para colocarse antes, para que esa sensación de estar borracho llegue antes, porque se absorbe el alcohol. La sociedad se va al traste, señores. Pero lo siguiente, que fumas un porro por ahí. ¿Te imaginas? Ya sería, vamos, increíble. Ya pasamos... yo creo que he empezado por lo fuerte y ahora voy un poquito más a lo familiar. Vale. He ido un poquito del cambio radical, es que me gustaba el tema, oye. Bueno, pues al parecer, esto es gracioso. Estos son una familia australiana, os pongo en contexto, ¿vale? Una familia, son dos padres y tres hijos, ¿vale? Unos hijos, pues, de pequeños, pero mediana edad, rollo adolescentes. Y los padres, pues, tienen la idea de irse de viaje, ¿vale? A una ciudad y tal. Y los niños dicen, pues, lo siento papá, mamá, pero me parece un aburrimiento... No me apetece. Y que no querían ir de viaje. No, con sus padres pues se aburrían. Vale. Y entonces los padres tuvieron una idea bastante original, porque dijeron: ¿vosotros no venís con nosotros? Pues nos llevamos el router del wifi. ¿Qué dices? Nos lo llevamos de viaje. Pero es que esto es muy bueno, chicos, porque en las redes sociales han ido colgando los papás fotos del router en la playa. Ay, en un bar, bueno. Oye, eso ya es ser mala persona, ¿eh? Qué padre más morones, ¿no? Pero tal cual, o sea, es increíble. Claro, no venís con nosotros, pues el internet se viene con nosotros. Hombre, y por a ver supuesto. Qué creo que eso es un ejemplo de lo que es ser una maleducada. Y nada, pues los niños al final se habrán quedado diciendo, vaya, tendría que haberme ido. Pero bueno. Oye, una buena lección, ¿eh? Pero súper gracioso. Ahí el módem del wifi posando en la playa. Es que tendréis que verlo, de verdad, impresionante. Me encanta, ¿eh? ¿Por qué no hablar del sexo? ¿Por qué? Y seguimos con... Bueno, sí, vamos con más. Con noticias familiares. Venga. También. Esta también acabamos. Y también familiar. Y esto es, pues, os pongo en contexto también. Esto es en Brasil. Una chica de 36 años es enfermera, ¿vale? Y ella, pues, es una nena que fue adoptada. Una nena adoptada que fue, pues, con 2 mesecitos, su mamá, pues, la dio en adopción a, justamente, a una familia vecina donde ella vivía, porque no podía mantenerla. Vale, ella a los 9 años ya le comentaron que era adoptada y conoció a su mamá biológica. Bueno, bien, hasta ahí, perfecto. La mamá biológica se mudó, ¿vale? Y hasta ahí ella, pues sabía, conocía hasta ahí. Ella creció, estudió, se hizo enfermera y estaba trabajando en un hospital. Y un paciente, pues le repetía constantemente, te pareces muchísimo a mi hija. ¿Qué dices? Muchísimo a mi hija. Y así, al principio la chica decía, bueno, pues como si te dicen, yo qué sé, que te recuerdan a Pepito o a Menganito. Bueno, hay mucha gente que tiene parecidos, o sea, con Exacto. personas que ni siquiera conocen. Exacto, bueno, y todos dicen Dímelo que... Dímelo a mí con Sergio. Todos tenemos un gemelo por ahí perdido, ¿no? Vaya. Que no tiene nada que ver con nosotros, familiarmente. A mí eso me pasó una vez también. Una amiga me dijo que en Bélgica había visto a una persona muy parecida a mí. ¡Ostras! Y me quedé, bueno, no habrá sido mi hermano que se habrá ido. ¿Que se ha ido de viaje a escondidas? No lo creo, no lo creo. ¿Imaginas? Pues bueno, continúo. Y este paciente insistía tantísimo que la chica al final dice, bueno, pues cuéntame un poquito. Que no, es que mi hija también es adoptada. Empezó a sospechar. ¡Ostras! ¿Cómo que es adoptada? Dice, claro, yo también soy adoptada. Y nada, pues al final esta chica... se la presentó. Efectivamente, eran muy parecidas. No eran gemelas, ¿vale? Pero eran muy parecidas. Y contactó con su madre biológica, porque claro, esta chica sí que la llegó a conocer, la enfermera. Y pues le comentó que efectivamente, unos años después de haber dado en adopción a ella, tuvo otra hija y también la dio en adopción. ¡Qué y, fuerte! ¡Ostras! Al parecer se habían encontrado 2 hermanas separadas. Mira, se me pone la piel de gallina. Madre mía. Imaginaos la casualidad de que te hagas Exacto. enfermera y un paciente tuyo te presente a la que es tu hermana biológica, que wow. también era adoptada. Impresionante. Muy fuerte, ¿eh? Sí, imagínate sí. que yo estoy en el hospital y yo no conozco a Sergio. Y, madre mía, oye, eres igual que yo. Y de repente somos hermanos, gemelos. ¿Sois hermanos? Madre mía. O sea, impresionante. Yo me imagino la cara de estas chicas cuando se conocieron. O sea, es que es impactante conocer a una persona que es hermana. Es que más carne tuya que no puede ser. Ya te digo. Y no tenía conocimiento alguno y mira, oye, sorpresote. Muy bien. Oye. Muy bien. Y cada vez... y ahí se zanca el tema. Me encanta, me encanta. Me encanta. Cada vez las noticias me alucinan mucho más, ¿eh? Se te nota. De verdad. Oye, recordamos que nuestro hit o shit de hoy es la canción de Bombay, Robarte Corazón, no, junto a Ana Guerra. Pero Sergio, te recuerdo que esto no puede ser shit. No puede ser set. Es un hit. A ver qué sale. Bueno, eso lo deciden nuestros oyentes, ¿vale? Es verdad, vosotros tenéis la última palabra. Ya sabéis que podéis votar en nuestro Instagram, @onclub_es, también en @extrahits, es si esto que escuchas es un hit o es un shit. Mientras escuchamos a Lérica, a Juan Magán con Fuera de mi mente. Ahora vienes a pedir que yo regrese si ya se consumió. Se caducó. Lo que pude tener contigo, pero no encuentro algún motivo. Parece regresando, ando bobo y loco. Y no veneno bajo una matica y coco, una bachata, tambor, un vaso romo y saoco. Soñando estar contigo. Me duele el alma estar así. Te quiero fuera de mí. Porque soy libre, libre, libre. mi sevillana y una gaditana que me tira por WhatsApp y me ensucia el guerrete con fotito cachicharra. Fuera de mí, ya no quiero, quiero tu querer de mi mente. Te he borrado, ya no quiero, no, no, quiero besar tu labio. Esto era fuera de mi mente, pero oye, viene lo importante de verdad y es ¿cuál es el hit o hit del día de hoy? ¿Cuál será? A ver. Vamos a comprobar si, si ha sido. Si al final es hit o hit. Vamos a ver en nuestro Instagram, entramos en @unclub_es que hemos puesto la encuesta. Recordemos, Sergio, que hemos propuesto el tema de nuestros amigos Bombay con Ana Guerra, robarte el corazón. Eso es. Que nos ha robado el corazón a todos. Por supuesto. Recordamos lo que hemos dicho. Bueno, es que ha sido muy fácil el día de hoy. Nerea ha dicho que era un hit, ¿verdad? Sí, hit. Javier, yo he dicho que era un pedazo de hit. ¿Cerezade? Yo, vamos, un pedazo de hit. Y para mí también un pedazo de hit. Entonces, lo importante es la audiencia. A ver. ¿Queréis que os cuente ya? ¿Queréis que me espere? ¿Qué queréis que haga? Estoy nervioso. No, es que estamos muy nerviosos. O sea, lo queremos saber ya, Javier. Venga, dilo ya. Vale, lo voy a decir ya. No, mejor, miradlo ya. A ver. ¿Vale? Vosotros lo sabéis. ¿Lo decimos a la vez? Sí, no, espera. Nuestros queridos oyentes han decidido que... Robarte el corazón de Bombay junto a Ana Guerra sea un... ¡Hit! Escuchamos ahora, pues, este hit. Ahí lo tenemos. Nos vemos el miércoles que viene. Yo soy Cerezade. Yo soy Sergio. Yo soy Nerea. Yo soy Javier. Y esto es... ¡On Club! Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Y se alinearon los planetas para robarte el corazón. Te lo digo. Para mirarnos bajo las olas, siento el momento de estar a tu lado y bailarlo lento. Fuimos a la playa un lunes a olvidarnos de las penas. El destino quiso que yo te encontrara ahí en la arena. Cayó la noche y vimos las estrellas. Almas gemelas, brindando con tequila y tomando con la guerra. Hoy viene Ana Gor con camisas de color, ya que está Bombay para enseñarte lo mejor. Si sale el sol, contigo la semana empieza mejor. Yo quiero tu sonrisa todos los días, con sabor manzana, fresa, sandía. Yeah.